soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí, aquí es la acera. Repetitiva cuota biológica. Tan repetitiva que va acompañada del vuelo del moscardón. El número de mujeres candidatas es un número y nada más. Sé que lo he dicho muchas veces y no me canso de repetirlo. Se trata de una cuota biológica y no ideológica. No es una cuota vinculada con ideas, propuestas ni con nuevos horizontes políticos. El sistema político oficial, formal o partidario en Bolivia ha podido llegar a un techo de 50% de mujeres sin ningún tipo de renovación de su sustento de representatividad o legitimidad. Y ese es el dato perverso que es urgente de analizar. La paridad y alternancia revelan en ese contexto su esterilidad ideológica y su utilidad para seguir maquillando un sistema de representación partidaria que está en crisis política porque ni representa ni deja representar. El porcentaje de mujeres en las listas no cambia la mala calidad de las listas. El porcentaje de mujeres en las listas no remedia la falta de legitimidad de las listas. El porcentaje de mujeres en las listas no modifica tampoco la metodología de elaboración de las listas basadas en el favor del caudillo respectivo. Se pueden cómodamente meter mujeres sin modificar las bases de representación machista. Se pueden meter mujeres sin modificar los presupuestos ideológicos patriarcales. Se pueden meter mujeres sin modificar las prácticas violentas y machistas en el partido. Eso es posible, porque esas mujeres no entran ungidas de una lucha política, ni de una carga ideológica. Muchas veces carecen de una base social propia y responden a la necesidad de la política patriarcal de disfrazarse hoy de mujer, mañana de joven, pasado de pueblo, disfrazarse de indígena, disfrazarse de maricón, disfrazarse de discapacitado, disfrazarse y disfrazarse de cualquier cosa. Ninguna mujer, por el solo hecho de serlo, representa a las mujeres. Decirlo en el caso de las mujeres parece destructivo. Pero si aplicamos esta misma tesis al mundo de los hombres, se evidencia de manera muy grotesca lo que estoy diciendo. En el universo de los hombres, para que un hombre represente a otro, no basta la sola condición biológica de hombre, sino que es necesaria la discusión de ideas de uno y otro, el examen del lugar social que uno u otro ocupan, además de muchas otras cuestiones filosóficas e ideológicas. La representación de un hombre por otro hombre depende de un proceso de construcción de ideas. ¿Por qué diablos entonces la representación de una mujer por otra mujer no va a depender también de una construcción de ideas, sino simplemente de un dato biológico? Yo no lo acepto. Pero bueno, eso es así. Y eso significa que la política es un privilegio masculino que no se rompe si introduces mujeres como cuota desideologizada que no tiene otra posibilidad que adscribirse a la política patriarcal machista. Intentemos aplicar esto al mundo indígena. Víctor Hugo Cárdenas, como vicepresidente de Sánchez de Lozada, no funcionó históricamente como un representante indígena, sino que funcionó como el acompañamiento decorativo indígena de quien era dueño ideológico del terreno, es decir, de Sánchez de Lozada. Y eso que cuando hablamos de Víctor Hugo Cárdenas, estamos hablando de un hombre que hizo un largo camino filosófico y político para construir su discurso en el MRTK, que fue uno de los fundadores del catarismo. Igual y todo, se convirtió en el aditamento indígena de la cara blanca hegemónica neoliberal. Su condición de indígena fue funcionalizada por Sánchez de Lozada a los intereses y medidas de Sánchez de Lozada. Y es exactamente el mismo fenómeno el de todas y cada una de las candidatas mujeres en las listas. Son funcionales a la estructura y contenidos patriarcales de la política partidaria. Sea que estén como suplentes o titulares, sea que estén como candidatas a senadoras o a vicepresidentas, son siempre suplentes en realidad, son siempre paisaje de fondo en realidad, son siempre la hembra del caudillo y para el caudillo. Me parece interesante hacer este último ejercicio. Para una vendedora ambulante, para una maestra, para una obrera, para una estudiante universitaria, el dato del sexo de la candidata es un dato irrelevante. Ninguna mujer de a pie se siente beneficiada con la posibilidad de tener senadoras, diputadas o vicepresidentas. Al mismo tiempo, y contradictoriamente o irónicamente, al mismo tiempo, son precisamente los dueños del aparato de representación política quienes nos restriegan en la cara a las mujeres el supuesto logro. Comillas, nos dicen, ustedes son lo mismo que nosotros, y nosotros somos tan generosos de compartir el espacio con ustedes, las mujeres. Es decir, mientras a las mujeres nos interesa un pepino, a los administradores del sistema de representación política sí que les interesa restregarnos a la cara el favorcito. Y eso no es un comportamiento casual. A quienes realmente beneficia la cuota biológica es precisamente a los hombres y sus privilegios en la política, porque poner mujeres en alternancia les resulta muy útil, y lo voy a demostrar. Primero, es útil para usar una mujer de escudo contra un rival político, es decir, otro hombre. Es útil para que las mujeres, en sus objetivos sociales, estén encerradas en los mismos esquemas políticos que los hombres, es decir, para que no exista una agenda ni un horizonte político feminista realmente. Tercero, es muy útil para tener mujeres a mano, o sea, cerca, que hagan, como en la casa, en la política, el trabajo doméstico de la política, es decir, el mayor esfuerzo por legitimar su lugar haciendo el trabajo indeseable. ¿Tienen un lugar? Entonces, tienen que ganárselo. Así que, candidatas, a colar afiches, a recaudar fondos, a cocinar para las concentraciones y a sacarse la mugre como siempre. Y además, de yapa, después de una larga jornada de campaña, pagar también en la cama el derecho disque de ser candidata. Quiero ser un mujer florero.